En la continuidad del programa, les habíamos anunciado que íbamos a estar hablando de del inicio de la competencia en la Asociación de Básquet de Punilla. Ha dado inicio este fin de semana, este domingo, y uno de los partidos en primera división que se han disputado es el que se disputó en Valle Hermoso, en realidad, porque el Polideportivo pidió ese espacio. Y allí Tanti le ganó al conjunto del Polideportivo, por eso lo tenemos en comunicación telefónica a Danilo Fried, que es el director técnico de las divisiones de básquet del club Tanti Sierras. Danilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Maxi, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Bueno, bien, contentos por el arranque. Me imagino que estaban ansiosos, principalmente los chicos, ¿no? Sí, porque todo este tiempo esperando, también viste que se postergó la primera fecha, porque hubo todo un asunto con los EMAX, pero finalmente estamos muy contentos de poder arrancar. Bueno, y a pesar de no haberse dado el resultado en las formativas, en las primeras ganaron contundente. ¿Cómo se dio el partido de primera? Lo ganaron de punta a punta, ¿no? Sí, sacamos diferencia del principio. Diría que salimos a defender presión individual toda la cancha fuerte, apostando a eso porque tampoco éramos tantos, ¿viste? Este equipo está en formación. Tengo varios chicos que son nuevos, ¿viste? Que se han sumado hace poco, algunos con más experiencia y otros con poca. Pero hubo una dinámica muy muy interesante. Y bueno, la apuesta era eso, a tratar de ganar una diferencia al principio y mantenerla. ¿Crees que ahí en eso estuvo la clave, en la cuestión física, la presión de toda la cancha? Un partido muy, muy intenso, también chicos muy jóvenes lo del Poli, ¿no? Sí, eso es cierto también. Eran chicos jóvenes y también por ahí el otro equipo carecía de algún interno fuerte que pueda trabajar la zona, ¿no? Sí, lo que me tocó ver a mí también algún manejo en la toma de decisiones, ¿no? También se hicieron fuertes en la defensa porque les hicieron pocos puntos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto y nosotros supimos aprovechar los recuperos en la defensa, salir en contragolpe y como te digo, llegar a una instancia también cuidarse con los fulls y una vez que estábamos 30 arriba, ponerle, ya mantener eso para no pasarnos. Me decías de plantel corto, ¿hay posibilidad que se incorpore a algún chico más, a alguien que esté practicando con ustedes y que todavía no esté en el equipo? Vos sabés que sí, nosotros, bueno, ayer yo no jugué porque ando con una lesión, tengo otro jugador de los veteranos que también suma mucho y tengo hasta una posibilidad de incorporar un tercero que todavía estoy eligiendo a ver cuál se suma, que el año pasado fuimos fundamentales también viste que el año pasado quedamos terceros. Sin la colaboración de los veteranos y por ahí de los U17 no hubiéramos podido. Lo que nos pasa a nosotros es que el equipo rota cada año, no es que no hay una constancia, por lo menos con la primera te hablo, con el resto de las categorías sí. Pero viste, en la primera, por ahí los chicos que vienen trabajando, llegan a 17 y empiezan la facu o empiezan a laburar y de repente o se van a jugar a un club de Córdoba, de Carlos Paz, o dejan el básquet porque tienen otras actividades. Entonces se complica la continuidad, ese es un tema con la primera. En este conocimiento que tenés de los equipos, lo que ha sido las primeras el año pasado, ¿crees que pueden repetir esa tarea de estar por lo menos en el Final Four? ¿Crees que aspiran a eso? Mira, soy más en este momento yo siempre me planteo metas, todavía está muy temprano el torneo, no he visto los otros equipos con qué se han reforzado. Así como me preguntaste hace un rato, no te terminé de contestar, pero sí tengo un par de jugadores en vista para sumar, sobre todo necesitaría gente grande. Es muy temprano como para poder ponerme esa meta. Por supuesto que me gustaría siempre superar la meta del año anterior, pero también sé que hay equipos muy fuertes, viste que está, también hay equipos que están jugando doble ahora porque se sumaron Independiente y Santa María, creo que están jugando también la Liga de Córdoba. Claro, Entonces sí. también, viste, van a ser equipos que van a tener más rodaje. Sé que va a ser un torneo muy duro, están los siempre también Huerta, Unión, me refiero, La Falda, son equipos generalmente con mucha experiencia. Pero bueno, por ahora disfrutando de este buen inicio, vamos a decir. Y tienen tiempo para practicar porque en la próxima quedan libre, ¿no? Claro, ahora justo nos toca un receso largo, porque viene la Semana Santa, después la fecha que seguiría nos toca libre, y la que continúa luego es el 1 de mayo. Así que son 3 semanas que vamos a estar sin partidos oficiales. Voy a tratar de meter los amistosos que pueda, digamos. Danilo, bueno, como siempre, bueno, felicitaciones porque sabemos lo difícil que es estar frente a grupo, frente llevando, trayendo, y bueno, pudimos ver que había mucha gente que también se había llegado de Tanti a Vallehermoso, en este caso, para jugar frente al Poli, así que felicitaciones por eso y muchas gracias por estos minutos. Sí, vos sabés que la hinchada es fundamental, la hinchada de Tanti tiene una pasión destacable. Y lo otro que quería destacar es que el laburo que estamos haciendo en Tanti, a partir del año pasado hasta ahora, es gracias a un grupo de gente que se formó como una subcomisión de básquet que hace posible que se desarrolle. Sin eso sería prácticamente, no habría forma de continuar. Y todavía le falta Así que jugar de local, digo, ahí se va a hacer más fuerte. ahí también se va a notar, seguro. Danilo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo.